nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, hoy tocaba referirnos al tema tan conocido y tan desconocido por nosotros, que es el de la oración. La oración, para lo cual es fundamental entender ciertas verdades de la fe, si no, no se entiende la oración. Se cuenta la historia de Santa Teresita, el niño Jesús, Santa Teresita, que murió tan joven, era hermana carmelita, que ella era una niña, yo no sé la edad que tenía, pero creo que tenía 12 o 13 años. Y un día se entera por las conversaciones que ha terminado el juicio a un delincuente muy famoso, de origen italiano, que se llamaba Francini, que estaba ahí en Francia, había sido tomado preso, hecho un juicio y tenía una cantidad de delitos y crímenes, realmente una persona que tenía una gran deuda con Dios. Y Santa Teresita escucha las conversaciones que lo van a ejecutar al día siguiente. Entonces ella le horroriza pensar de que una persona va a ser ejecutada y ha sido tan mala. Y peor todavía porque se entera de que este hombre ha rechazado, es tan duro en su corazón, que ha rechazado toda ayuda del sacerdote. Se ha querido acercar a él para ayudar en los últimos momentos y que haga una buena confesión y nada. Y esta chica que tiene fe, todavía no había entrado al Carmelo, de una gran fe, piensa en la condenación y se pone a rezarle a la Virgen. Pero le pide una cosa, que en realidad no hay que pedírselo, pero a ella se le ocurrió pedírselo por una inspiración de Dios. Dice, Señor, yo quiero que esta persona reciba al sacerdote y reza mucho por él. Pero te pido, Señor, un signo de que mi oración ha sido escuchada. Quedó la cosa. Lo ejecutan y, oh sorpresa de Santa Teresita, cuando abre el diario para ver las crónicas de la ejecución por la horca de este hombre de Francini, cuentan ahí en la crónica que no había querido recibir al sacerdote, sin embargo el sacerdote lo había acompañado hasta el cadal. Y cuando ya está subiendo, cuando ya tiene casi la soga al cuello, esas cosas de Dios, se da vuelta, prácticamente le arranca el crucifijo al sacerdote, que lo venía siguiendo, y le da un montón de besos al crucifijo y va a la muerte con el crucifijo en la mano. Ahí estaba la señal que Santa Teresita pedía. Su oración fue escuchada. Y tal vez esta persona recibió esa gracia de Dios por la oración de Santa Teresita. Si no hubiera estado esta santita, de 12 o 13 años tenía, pidiendo por este hombre, a lo mejor todo el mundo se divertía, o por lo menos se entretenía, viendo las crónicas de todas las cosas que había hecho, de la ejecución, pero nadie se había ocupado de su alma, y es lo más importante. Esta santita ahí descubrió, o de a poco va descubriendo su vocación, y después de monja carmelita, donde va a pasar toda su vida, su oficio es ese, rezar, estar prácticamente casi todo el día rezando. Sé que aquí, de Real del Padre, hay una chica que está en el Carmelo, y creo que va a entrar otra. Es una bendición para todo el pueblo, no solamente para la familia en primer lugar, para todo el pueblo. ¿Qué poder tiene la oración? Me recuerdo un cuadro, es hermosísimo. Un autor se llama Millet. En el cuadro hay lo siguiente. Se ve un gran campo de trigo donde hay dos personas que están ahí. Se ve que es un cuadro del siglo pasado, no habían cosechadoras, y entonces están con la horquilla amontonando las gavillas. Está un matrimonio, una mujer y un hombre. Se ve que están trabajando en la tierra, están amontonando las gavillas, hace calor. Y allá al fondo se ve en el horizonte la torre de la iglesia. Se ve que está lejos, pero se alcanza a divisar en público la torre de la iglesia. Que siempre en los pueblitos, el edificio más grande, más alto, y siempre tenía la torre, era el de la iglesia. Y están los dos, han dejado las horquillas clavadas en el piso, y están los dos, el hombre está con el sombrero en la mano, y la mujer con la cabeza. cabeza inclinada, los dos con la cabeza inclinada, rezando la oración del mediodía que se llama el Ángelus. El cuadro se llama el Ángelus. Fíjense, todo lo que dice este cuadro, allí al fondo la torre de la iglesia. En las iglesias se da costumbre siempre, al mediodía, tocar las campanas, la hora del Ángelus. ¿Y qué hacía toda la gente? La iglesia de los pueblitos estaban cerquita todos, y las iglesias también, por lo tanto, y entonces se escuchaban siempre los campanarios. Se tocaban las campanas y la gente que estaba en el pueblo o en el campo las escuchaba, paraba de trabajar y rezaba el Ángelus. La oración que recuerda la encarnación del Hijo de Dios. El cuadro se llama Ángelus. Los dos están inclinando la cabeza, han dejado los trabajos. La oración. En medio de los trabajos, la oración. En medio de nuestra vida, la oración. ¿Y qué poder tiene la oración? ¿Pero qué es la oración? Porque muchos sienten dificultad o sienten que esto es una cosa para personas que han estudiado. Miren, la oración es un asunto triple. En primer lugar, la oración es un asunto de fe. Es una cuestión de fe. El que tiene fe entiende la oración. El que no tiene fe no la entiende. Imposible que la entienda. ¿La fe qué es? Es la firme convicción de que hay cosas que no se ven, como Dios, la Santísima Trinidad, a la Virgen, a Jesucristo, a la vida eterna, a los ángeles. Por la fe sabemos que existen, no los vemos. No los podemos estar viendo con los ojos, sino oyéndolos, pero sabemos que existen. Y por la fe me contacto con Dios. Dios escucha el lenguaje de la fe. Miren, Dios que lo ve todo, a Dios no es que uno, mientras más le grite, más va a entender. O mientras mejores palabras use, más lo vamos a convencer a Dios. Dios escucha un lenguaje, y ese lo escucha siempre. Es como la radio, la FM. Ustedes, está la emisora, y ustedes lo con el aparato, si tiene un aparato con FM, entonces lo captan, la misma longitud de onda. ¿Qué longitud de onda capta Dios? La del corazón. Esa es la longitud de onda que capta Dios, la del corazón. No hay ningún deseo del corazón, aunque no haya una sola palabra. No hay ningún pensamiento elevado hacia Dios que Dios se le pase desapercibido. Es como si tuviera un aparato que capta esa. Todo lo demás, uno puede gritar y desgañitarse, a veces como hacen los pastores estos protestantes, y junto a un estadio con unos equipos, y gritan todos juntos y bien fuerte y se posesionan. ¿Crees que con eso Dios lo va a escuchar más? No, lo escucha menos. Dios escucha el lenguaje del hombre que tiene fe. Es la firme convicción de que Dios existe, que Dios está vivo, que Cristo está en la gloria, que Cristo, que Dios atiende nuestros asuntos. Es una cuestión de fe. Pues hay que empezar rezando haciendo un acto de fe. San Agustín, este gran convertido, decía esta sencilla frase. El que tenga fe me lo va a entender. Señor, le decía, mi fe te invoca. No necesito pronunciar una palabra. Hago un acto de fe, Dios me está escuchando. No se le escapa absolutamente nada. Aunque todo el universo se decida a pensar junto en Dios, no se le escapa ningún pensamiento a Dios. Es una cuestión de fe. Más intensa la fe, más íntimo el trato con Dios. Segunda cuestión, es una cuestión de amistad la oración. Es una cuestión de amistad. Y aquí entramos en más de lleno en lo que es la oración. ¿Qué es eso, una cuestión de amistad? Y es posible que el hombre y Dios, que el hombre y Jesucristo, que el hombre y la Santísima Virgen, que el hombre y los ángeles, que el hombre y los santos sean amigos, seamos amigos. Aunque parezca mentira. Uno dice, no, pero amistad podemos tener con otra persona, igual que nosotros. No, amistad se puede tener y se debe tener con Dios. La caridad es amistad con Dios. De Dios hacia nosotros siempre está ofrecida esa amistad. De nosotros a Dios no siempre está ofrecida esa amistad. Pero cuando el hombre se decide amar a Dios, se encuentran los dos amores y nace la amistad. ¿Qué hace falta para que haya amistad? Correspondencia de ambos. Y con Dios, Dios nos ama. Si amamos a Dios, hay amistad. Fíjense cómo cambian las cosas aquí. Porque la oración, ¿qué sería? Un trato de amigos. Una de las maestras más grandes de la oración, que fue Santa Teresa de Jesús, también igual que Santa Teresita, fundadora ella, Santa Teresa del Carmelo, maestra de oración, decía, ¿qué es la oración? Es tratar de amistad con quien estamos convencidos que nos ama. Aunque no lo vemos, aunque no lo sentimos, aunque no nos conteste, estamos convencidos porque por la fe que nos ama. Es tratar de amistad. Trátenlo a Jesucristo, trátenlo a la Santísima Trinidad como quien trata un amigo. Con reverencia, por supuesto, no es quitar la reverencia. La amistad, esa confianza de la amistad no rompe el respeto, no lo quita el respeto, lo supone. Ya no os llamo siervos, dijo Cristo, os llamo amigos. Fíjese, cuando hay amistad con Dios, ya como la oración cambia. Estamos tratando con un amigo, háblenle con confianza. El San Juan María Vianney, se lo cité ayer, decía esta frase hermosísima sobre la oración, dice, si tuviéramos real amor a Dios, o sea, si fuéramos amigos de Dios en serio, la oración no sería tan natural como la respiración. Nos es natural la respiración, ¿no? Y si no podemos respirar, nos falta algo. Si amáramos a Dios, la oración no sería tan natural como la respiración. Si no nos es natural, es porque todavía falta cultivar el amor a Dios, la amistad con Dios. Y fíjense una cosa que pasa siempre. Uno con los amigos, sobre todo esos más íntimos, uno le gusta frecuentarlos, uno le gusta tratarlos. Y uno necesita de los amigos, el ser humano necesita de los amigos. Y a lo mejor no hay nada importantísimo que tratar, pero charla con ellos. Las últimas cosas que pasaron, che, fíjate esto, te comenta dos o tres cosas y listo, se va. Pasa a la vuelta del trabajo, a la tardecita cuando vuelve va a verlo. Se encuentran las mujeres en el almacén, charlan dos palabras. El ser humano necesita a los amigos, necesita tratarlos. Nos hace bien eso. Lo necesitamos como humanos. Tanto más el trato con Dios. Es una cuestión de amistad. En tercer lugar, la oración es una cuestión importantísima. Es una cuestión de suma importancia. Uno necesita tantas cosas de tanto. Necesita al médico para curarse. Necesita de los que venden, distribuyen alimentos para conservar la vida. Necesita del albañil, porque si no uno no tendría la casa para vivir y uno no sabe hacerla. Necesitamos de tantos aquí en la tierra. Pero necesitamos una cosa que es muchísimo más importante que todo. Que todas las cosas materiales, salud, todo. ¿Qué es? Una cosa infinitamente grande, en la que se piensa poco, y es la vida eterna, es el cielo. Para conseguir esto, hay solamente uno que nos lo puede dar, Dios. Por eso la oración tiene que tener un tema fundamental, un tema central, como lo tuvo en Santa Teresita, cuando pidió por la salvación de este hombre, la vida eterna. Miren, todo se acaba, ¿eh? Todo se acaba. Por eso uno ve en todas las sectas protestantes que lo único que piensan es la salud, que se le vaya el demonio del cáncer, el demonio de la arteria esclerosis, no sé cuánto. Miren, al final dejamos todos aquí el cuerpo sobre la tierra. Uno le pide muchas cosas a Dios, y en esto entro en otro tema, ¿qué pedir a Dios? Pide uno muchas cosas a Dios, hay que pedirle la salud, sí, no hay problema. Padre, ¿puedo pedir por el trabajo? También. ¿Puedo pedir por la familia? También. Miren, todo. Pero todo en cuanto tenga que ver con mi salvación. Si esto me sirve, fenómeno. Por eso Dios, a pesar de que uno pide mucho, a veces no da. Un padre, el hijo le pide todos los días una cosa. Y a lo mejor el padre dice, no, si le compro eso, si le compro una bicicleta a mi hijo, no estudia más. Eso no se la compro. Tal cosa no se la compro, me quiere que le compre un rifle. No, porque es un inconsciente, si le compro el rifle, va a acabar pegándose un tiro, va a matar a alguien. ¿Es malo el padre por no darle eso? No, lo hace porque lo quiere al hijo, no quiere perderlo, no quiere sumar. Muchas veces Dios no nos da cosas que le pedimos. Y a veces la pedimos mucho tiempo, no nos convienen. ¿Para qué? Para el cielo. Ejemplo. Cuando se aparece la Virgen en Fátima, y esto hay que convencerse, ¿eh? Porque es el principal obstáculo de la oración. Padre, yo pedí 200 veces por una cosa, Dios no me escuchó, no hablo más con Dios. Se aparece la Virgen en Fátima. E imagínense, a los tres chicos se le aparece la Virgen. La gente, ¿qué hace? Hacerle pedidos. La lista de pedidos. Cada aparición, primera aparición, segunda, tercera, se va corriendo la voz, cada vez más gente, lista de pedidos. Y es curioso lo que contesta la Virgen. y de esta aparición no hay duda. Por ejemplo, señora, le dice Lucía, uno de los tres chicos, fulanita de tal que está en el hospital, pide que pronto la cures para que vuelva a su casa. La Virgen le contesta, no se va a sanar todavía, porque cada vez que se sana se olvida de Dios. ¿Por qué le niega la salud? ¿Por amor o por desamor? Se la niega por amor. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Por eso lo que estamos seguros que Dios quiere para nosotros es la vida eterna. Y en segundo lugar, todo lo que nos lleve a la vida eterna. Pero hay cosas que nos llevan y hay cosas que nos apartan. ¿Y quién sabe bien exactamente qué nos lleva y qué nos aparta? ¿Quién lo sabe a ciencia cierta? Lo sabe Dios. Por eso hay que rezar así. Pedir el cielo, ¿qué es lo que pedimos en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino, la vida eterna. Hay que pedir así, la vida eterna seguro, no le quepa ninguna duda. Dios nos quiere con él. Los amigos buscan tratarse y estar siempre juntos. Dios es buen amigo y quiere eso para nosotros. Y todas las demás cosas, Señor, si conviene, y si no, no. Señor, si conviene. Si conviene para mi salvación. Si conviene para la salvación de fulano. Y si no, no. Miren, ¿cuántas veces, no sé, Dios ha llevado a personas al cielo muertes prematuras? Tuve un amigo que era lo peor que he visto en mi vida. Yo una cosa, era un desastre. Nunca vi un tipo que tuviera más vicios juntos. Pero ya era una cosa que... Bueno, los resumí a todos. Yo entré al seminario, en fin, no distanciamos, no nos vimos más. Yo entré al seminario y un verano, en enero, estoy en mi casa, voy a misa un día de semana y me lo encuentro en misa. Digo, pues esto no puede ser. ¿Vos acá? Sí, sí, misa, pero estaba en la misa vos, sí, sí, sí. Y, pero, ¿qué te pasó? Me convertí, dice. ¿Vos te convertiste? No puede ser. Sí, sí, hice un retiro y me convertí. Listo, lo último que había agarrado era la droga. Un grupo de amigos lo agarraba todos los días, lo iba visitando en la mañana, otro mediodía, otro a la tarde, así, lo tenían entretenido para que no... Y otra cosa increíble, estaba trabajando, nunca en su vida. Bueno, trabajaba, iba a misa, convertido, había dejado la droga, todo. La cosa yo no lo podía creer. Digo, no sé cuánto va a durar ese milagro, milagrazo. Pero yo creo que pasó un mes de eso, murió en un accidente en el trabajo. Probablemente, estoy seguro, en gracia de Dios, porque permaneció en gracia de Dios. Fíjense, yo creo que desde que se convirtió hasta que murió, no sé si han pasado 3 meses. Llevaba como 20 y pico de años de vida pésima. Miren, esa muerte, yo creo que es, si un milagrazo fue la conversión, el otro milagrazo y regalazo que hizo Dios es llevárselo lo antes posible. No sé cuánto hubiera mantenido una vida cristiana. Le tiraban mucho su mala vida anterior, sus amigos, etcétera, ambientes de trabajo. Fíjense cómo son las cosas hablando en cristiano. A veces una muerte es una bendición. ¿Cómo padre puede ser eso? No, una vida larga. No, señor. Pensado en categorías del cielo, en categorías de la fe, iba a estar mucho mejor en la vida eterna que acá. Yo no tengo dudas de que ha sido un regalo de Dios. Hay que pensar en cristiano las cosas. Y hay que razonar en cristiano. ¿Cuántas dificultades tiene la oración? Muchas personas dicen, no, yo no rezo porque no sé rezar. En lo que les dije antes, se resuelve todo. Si es una cuestión de amistad, uno cuando va a visitar a un amigo, no va con una fórmula estudiada. Llega a la casa, buen día, empieza todo a leer un texto que ya lo tiene escrito. Va a tratar simplemente de las cosas que interesan a los dos. En el trato con Dios, es verdad que hay oraciones hechas, hermosísimas, el Padre Nuestro, la Ave María, la Salve, el Rosario. La misa es una oración. Pero si uno no sabe de memoria un montón de esas oraciones, ¿no puede rezar? Por favor. Con un amigo uno puede tratar espontáneamente siempre. Y hay que hacerlo. Y con las propias palabras. Cuéntenle a Dios los problemas. ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que apretar un poquito, o permite que nos aprieten un poquito las circunstancias para que nos acordemos de Él, como decía la Virgen de Fátima? Cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando nos empieza a ir mal alguna cosa, empezamos a acordarnos. Yo me acuerdo siempre Me acuerdo la guerra, cuando empezó la guerra de las Malvinas. Bueno, le dije, vamos a hacer una misa especial para pedir por los soldados que están combatiendo allí, etcétera, los muertos, los heridos. Nunca vi la iglesia más llena. El susto. Si hay un temblor, ¿cuántas personas se pondrían a rezar? Viene la nube dando vuelta con la piedra. Madre mía, ¿cómo piensan aprender vela por todos lados y rezar a lo cuanto santo hay? A veces pasan esas cosas y uno se acuerda. Pero si no fuera todo bien, no pasara nada, nada, nada, todo fenómeno, ¿qué pasaría con el hombre? Se olvida de Dios. Por eso Dios a veces permite que nos apriete un poquitito en cosas materiales, la salud, cuestiones económicas, problemas de familia. Uno se acuerda de Dios. Pero no hay que acordarse interesadamente, sino siempre. Como un hijo, se le va un hijo a estudiar a Mendoza, a Córdoba. Y cada carta llega, ¡ay, qué lindo! Llegó una carta de Juanito, pidiendo plata. Ni se acordó del cumpleaños, ni el aniversario del matrimonio, ni esto, ni el otro, pidiendo plata. No les gusta, ¿no? Bueno, cuando Dios dice, fulano tal, se acuerda a mí, cuando necesita algo material, no es una cuestión de amigo, hay un interés aquí. Pedir siempre a Dios, rezar siempre. No en los apuros, pedir cosas importantes, la vida eterna y todo lo que necesito para ir a la vida eterna. Que Dios me mande lo que quiera, sé que lo que manda está bien mandado, pero hay que pedírselo muchas veces. Padre, pero yo puedo rezar en casa, yo no soy de ir a la iglesia. Miren, cada vez que la Virgen se apareció pedía un templo, que se me haga un templo en Fátima, que se me haga un templo en Lourdes, que se me haga un templo en Guadalupe, en San Nicolás pide un templo. Que quiere que en ese lugar se den las gracias. Es verdad que Dios está en todos lados, pero la iglesia es un lugar especial. Además porque se celebra la misa en la iglesia. Y la misa es la gran oración que hay. Es una super oración, donde el sacerdote, en nombre de todos, está pidiendo ahí. Y aunque yo no haya puesto la intención de la misa, las intenciones del corazón de todos están puestas en la misa. Y suben derecho al cielo. Directamente. Mucho más fácil. Gran oración es la misa. Gran oración es el rosario. La Virgen en Lourdes y en Fátima insiste en el rosario. Esta oración hermosa porque es tan fácil. Se reza hasta con los dedos. No hace falta leer muchos libros. No hace falta tener mucha ciencia. Hace falta tener muchas ganas. Esa oración hermosa, uno se sienta a la tarde, está más fresquito, con la familia. Esa costumbre que estaba tan metida antes. La abuela agarraba el rosario, el abuelo, trácate toda la familia, los hijos, los nietos. Así uno aprendió el rosario. Y se juntaba, se convocaba toda la familia para la oración. La familia que reza unida permanece unida. En las buenas, en las malas, todos los días. Piedra, no piedra, buena cosecha, mala cosecha, todos los días. Firme ahí. A Dios lo debemos tratar como padre, a Cristo como hermano, siempre, no solamente las malas, siempre. Qué hermosa oración el rosario y qué poderosa oración que es el rosario. Me sería largo comentar ahora tantas gracias concedidas, tantos milagros. Lo inventó la Virgen al rosario. El origen del rosario es el invento de la Virgen. Tiene las mejores oraciones. Qué fácil que es aprenderlas y cuánto le agrada a Dios. Pero no solamente eso, están esas oraciones fáciles, se llaman jaculatorias. Ave María Purísima, sin pecado concebida, no dice, jaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Mientras la mujer está haciendo la comida, está revolviendo el arroz para que no se pegue, rece. Está barriendo la casa, está en el trabajo, el hombre, la mujer, el joven, etc. Esas pequeñas oraciones que se dicen a Dios, jaculatorias se llaman, cortitas, fáciles. Padre, yo me distraigo, con esas oraciones no se distraen, y la distracción no es pecado. Si se distraen, la oración vale lo mismo, vale. Una vez San Bernardo, un gran santo, tenía un amigo, y el amigo le decía, yo rezo y no me distraigo, y San Bernardo decía, eso es macana. Vos te distraes. Te apuesto que no me distraigo. San Bernardo dice, mira, no vas a rezar un Padre Nuestro sin que te distraigas. Te apuesto un caballo a que reza un Padre Nuestro y no me distraigo un instante. San Bernardo dice, te apuesto a que no rezas un Padre Nuestro sin distraer. A que sí, le dice el otro. Vamos a ver. Empieza el otro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El caballo era con montura o sin montura, dice. Ya se había distraído. Es humano distraerse, no es pecado distraerse. No le escapen, no piensen que la oración no vale porque no se distraiga. No somos ángeles, no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Dios entiende los buenos deseos, las buenas disposiciones de uno. Y rezar con perseverancia. Termino con una historia hermosísima de Santa Mónica, madre de un hombre extraordinario en toda la historia de la iglesia, San Agustín. El hijo le salió bastante tiro al aire al principio. Hasta los 30 años. Santa Mónica, una mujer extraordinaria, una mujer de una fe inquebrantable. Ella se pone a rezar por su hijo. Su hijo andaba extraviado, una cosa peor que la otra. Ya no había consejo que le fuera bien. Se cayó la boca. Pero seguía a su hijo y seguía rezando por él. Un día desesperada ya va a un obispo muy santo y le dice: Monseñor, llevo 15 años rezando por mi hijo, que desde los 15 anda de mal en peor. Ya tiene casi 30 años. Y el obispo le contesta estas palabras: Señora, nunca se pierde un hijo de tantas lágrimas. Dio en el clavo. Poco tiempo después se convierte y fue San Agustín. Tiene escrito más de 150 obras, una mejor que la otra. Uno de los santos que más bien ha hecho la iglesia. Hijo de las lágrimas de Santa Mónica. Hijo de la oración de Santa Mónica, que perseveró 15 años en la oración. Perseverar en la oración. Pedir las cosas grandes y pedirlas con mucha perseverancia. Que Dios nos concederá todo. No piensen que Dios nos olvida, aunque a veces nos aprieta bastante en muchas cosas. Mucha confianza en Dios, mucho amor, que miren qué amigo que tenemos en el cielo. Que así sea.